Vanessa, háblanos de la teoría de la cuarta y la décima casas. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, esta es una teoría que empezó con Clovis Pérez, un astrólogo brasileño, que es mi maestro y parcero de trabajo de muchos años ya. Y bueno, yo me puse a dedicarme, ¿no?, a este trabajo con él ya hace algún tiempo que me dedico a eso y sigamos investigando. Se trata fundamentalmente del eje vertical fundamental de la carta astrológica y ahí como un reconocimiento, para decirlo así, ¿no?, de una forma puntual, trata de la cuestión de cómo nos posicionamos en la vida en el ámbito privado y el ámbito público, que es la cuarta y la décima casas, con el sentido de la inversión como algo que ecualiza, ¿sí?, y que entonces en este movimiento ponemos lo que sí traemos con nosotros, que sabemos que es ya básico de nosotros, que viene de nuestra familia, de nuestra herencia, sea psicológica, espiritual, genética, pero que traemos con nosotros para sostener la expresión de nuestro talento en el mundo. Que es eso es la casa 4. A la 10. La expresión en la casa 10. Exactamente. Mientras la 10, que es sí la casa de la carrera, del imagen público, pero no solo eso, es lo que significa para uno lo máximo, la máxima realización, el top de la carta, ¿sí? Entonces, este punto, que es el punto máximo, es lo que significa para nosotros, wow, ¿no?, nuestra realización. Esto entonces, que no se quede solo como una imagen al mundo, pero sí que sea lo que cultivemos entonces adentro, que lo traigamos adentro de nosotros mismos en nuestra relación con nosotros mismos y con los más cercanos, nuestra intimidad. Entonces lo que deseamos profundamente, el deseo con D mayúscula en el sentido del deseo del sujeto, del espíritu, del alma, más profundo, ¿no?, de los apegos, pero del deseo del, en inglés se dice longing, ¿no?, que es una cosa más profunda, eso que sí lo internalicemos, mientras lo que sí tengamos no se quede solo ahí como un padrón, pero sí lo pongamos y lo legitimemos a servicio en el mundo. Entonces, haciendo ahí una ecualización en que se expresan más los talentos, se da consistencia para la realización de la misión de la Casa 10 y se cultiva lo que realmente uno desea adentro. Es decir, en la casa 4 y la casa 10 son ejes fundamentales de una carta astral. Exactamente. Que está de una manera principalmente sostenida por el ascendente, descendente, casa 4 y el cénito, la casa 10. Sí, ¿no? Sí. ¿Y vosotros sí hacéis más estudios sobre esas dos casas? En realidad, esta teoría después tiene desdobramientos también para trabajar con las otras casas, pero ello sería un otro tema, ¿sí? Porque ahí tenemos una comprensión desde las cruces fundamentales de los principios cardinal, fijo y mutable. Entonces, cada una de las casas también, de las cruces de casas cardinales, fijas o mutables, tienen una lógica también propia en conexión con este trabajo. Lo que pasa es que acerca de la relación del eje vertical fundamental y el eje horizontal, es que sí están siempre articulados. Lo que decimos es que cuando damos la casa 10, recibimos la primera, los primeros contactos con este cuerpo, ¿sí? La entrada de energía de la carta. Mientras cuando entramos en intimidad y entonces damos la cuarta, recibimos, propiamente entramos en relación y recibimos la séptima del otro. Entonces el eje relacional está siempre articulado con este eje de cómo me posiciono, cómo también se da mi vida de relaciones. Es decir, es una vertiente muy psicológica de lo que es la carta astral, ¿no? Sí, digamos que sí, tiene esta, pasa por eso también, pero te diría que no se queda solo en esto. Cuando trabajamos específicamente con las tres cruces, los tres principios, cardinal, fijo y mutable, va un poco más allá esta comprensión, ¿no? Pero sí trata de esta cuestión fundamentalmente humana, de articularmos sol y luna, ¿no? Articularmos yin yang, ¿no? Y hacernos esta combinación, que esta conexión, esta comunicación que hace Mercurio, ¿no? Entonces, entre estos principios, lunar, cardinal, fijo, solar, entonces subjetivo, afectivo y lógico, objetivo, y el humano propiamente, que es el mutable, con Mercurio, teniendo que integrar a las dos cosas. Y así los humanos caminamos con izquierda, derecha, ¿no? Integramos masculino, femenino, ¿no? Entonces, se trata de eso que, digamos que va un poco más allá de simplemente la cuestión psicológica, ¿no? Que podría ser más lunar en ese sentido, pero propiamente humana, ¿no? Entonces, como un sentido de una comprensión de la lógica astrológica, en ese sentido muy astrológico propiamente, porque es una mirada para las lógicas que están ahí dispuestas por la organización de los astros, ¿no? De la propia astrología. Pasemos ahora a tu formación en cuanto a tu relación en el mundo astrológico. Perteneces a unas cuantas asociaciones y federaciones internacionales, a la de tu país, Brasil, como también a alguna australiana. Cuéntanos. Sí, bien. En este momento estoy presidiendo la CNA, que es la Central Nacional de Astrología de Brasil, y que hacemos ahí algunos eventos en distintas ciudades conectados por un mismo tema, ¿no? Hay un trabajo interesante ahí que se hace. Estoy también en la Cosmic Intelligence Agency, la CIA, que acá estoy con la remera. La CIA. La CIA, exactamente, la CIA con estrellitas, sí. Y la CIA tiene así una propuesta, ¿no? Así que de una forma creativa, con un trabajo muy serio también de astrología, de contenidos muy, muy serios, muy buenos de astrología, profundos y muy ligados así en el momento y traduciendo el momento a la población en general, astrólogos y a la población en general. Sí, un trabajo que se hace así, la producción, ¿no? Que hacen los agentes de la CIA, que tiene así esta, ¿no? Esta movida creativa de sí transmitir algo muy, muy serio de calidad. Pero entonces ahí soy la Cosmic Agent 55. ¿No? La gente 55 y estoy responsable. La gente 55 de la CIA, ¿verdad? Sí, ¿viste? Con permiso para montar cartas astrales. Sí, exactamente. Sí, y bueno, y ahí además de las producciones de texto, en este momento lo que estoy haciendo es, estoy responsable por iniciamos recentemente la CIA Latina. Entonces estamos empezando una versión en portugués y español. Tenemos en este momento esas dos lenguas ahí que estamos empezando entonces con traducciones y también vamos a tener producciones, ¿no? En estas lenguas también con nuestros agentes latinos. Y dentro de todo este conocimiento de la astrología a nivel mundial, cómo se mueven los distintos colectivos y organizaciones de distintos países, ¿cuál es tu visión de la astrología? ¿Tienes ocasión de observar? ¿Cuál es el país, desde tu punto de vista, que más fomenta el conocimiento de la astrología? Bueno, entonces menciono también que en estas dos que ya hablé tengo funciones específicas, pero soy también miembro de la ASPAS, que es una que tienen patrocinio, ¿no? Con la ASPAS, ¿no? De Portugal, y yo soy miembro de la ASPAS también. Y soy miembro de la FEBA de Venezuela, del SINAR de Río de Janeiro, Brasil. Y estamos estableciendo con CNA también ahora una parcería con los astrólogos de Baleares. Bueno, en esta movida, ¿no? Y también por esas conexiones con los amigos, porque ahí algunas de esas parcerías surgen de ahí, ¿no? De conocer colegas, de interactuar, ¿no? Y establecer también amistades que facilitan, ¿no? Esta interacción. Pero con esta oportunidad de estar conociendo estas movidas, lo que veo es que cada lugar tiene su contribución, ¿sí? Tiene algo por una característica, por veces cultural, que va a enfatizar una mirada de perspectiva u otra, y que en realidad estamos en un cambio muy claro. El mundo está en un cambio, eso no hay cómo negarlo, ¿no? Está obvio para todos, y la astrología está en un cambio. Y está en un cambio por la cuestión de la internet, que cambió eso del acceso al público, ¿sí? Por parte de los astrólogos, de poder llegar y estar ahí la información astrológica para quien quiera, muy fácil en el día a día, de distintas formas. Tenemos la expresión más sencilla del día a día, de las cuestiones de los horóscopos, tenemos las movidas en la academia que también están, y hay distintas maneras en que se expresa la astrología, ¿sí? Que interactúa con el mundo, con la sociedad en general. Pero estamos entonces en este cambio de cómo abrirse más al mundo, el mundo también como pudiendo conocer más la astrología y sus distintas expresiones. Y estamos en un cambio en la interacción entre los astrólogos. Y estamos como, hay esta movida de integrarnos más y al mismo tiempo estamos aprendiendo cómo es eso, cuál es la manera de hacer, hay una forma, cómo hacemos. Y lo que estamos haciendo algunos es establecer parcerías, como una forma de traer como concretar un poco más, ¿no?, estas vinculaciones y acercarnos más. Y ahí surgen cosas, claro, como por ejemplo el primer congreso luso-brasileño, que va a pasar el próximo año en Portugal, producido por Aspas y con el apoyo de Senia y Sinars, como congresos bellísimos como este. De cara a la astrología, evidentemente, al movimiento astrológico, sí, pues ya veo que me estás diciendo que hay movimiento y hay transformación. Pero de cara al gran público, a donde la astrología todavía ha llegado de una forma un tanto distorsionada, una forma que no es precisamente astrología, sí, lo que la gente tiene como astrología. Sí. ¿Crees que eso también está cambiando? ¿Que la visión del gran público sobre la astrología se está transformando, haciendo que la astrología se vista como una herramienta más de conocimiento humano? Sí, yo veo que sí. Por esta cuestión, mucho de la internet, eso ayuda mucho, ¿sí? Y también por estos cambios que está la humanidad, que la gente empieza como a buscar por ahí formas de comprender mejor, ¿sí? El sentido de las cosas que está pasando, comprender a sí mismo mejor en estos tiempos, ¿no?, de cambios, para conectarse con una verdad suya, ¿no?, más consistente para uno mismo, ¿no? Entonces sí, veo que sí, que hay mucha gente buscando eso y sí podiendo comprender más, porque los astrólogos tienen una expresión, ¿no?, que está más accesible también. Pero todavía hay un camino, ¿no? Tenemos todavía mucho así que seguir trabajando, ¿no? No es ningún acto demasiado duro necesariamente, pero simplemente el hecho de seguir trabajando y buscando tener este cuidado con la práctica profesional de la astrología, ¿no? Y ese apoyo mutuo entre los astrólogos, que también nos fortalece, ¿no?, la cualificación de la astrología. Así que hay que seguir trabajando, ¿no?, y buscando trabajar con este cuidado, con esta seriedad, esta responsabilidad. Y así esta comprensión se viene a mejorar, ¿no?, y a calificar también en el tiempo. Y para terminar, cualquier persona que nos esté viendo en este momento, ¿dónde puede encontrar una página web o una referencia para poder contactar con el agente 55 de la CIA? Dale, bueno, ahí por la propia página de la Cosmic Intelligence Agency, se puede buscar eso en Google, pero es www.cosmicintelligenceagency.com. También se puede por la DCNA, que es www.cnastrologia.org.br. Por ahí son contactos. Estoy en Facebook por Vanessa Guazzelli Paim. Esos son los puntos fundamentales, digamos. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes.